Bien amigos, son las 8:04 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 27 de abril del año 2018. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada, el 90.5, con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos a todos nuestros queridos revisteros, ellas y ellos. Qué fieles a la cita cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, pues están aquí con nosotros y son tan amables de permitirnos acompañarles un ratito a donde quiera que estén, preparándose para ir al trabajo, para ir a la escuela, si van en sus automóviles, pues qué bueno, ojalá que nos permitan acompañarles. Nosotros terminamos hasta las 9:00 a.m. con 27 minutos y reciban entonces una cordial bienvenida al programa La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes en la consola de audio, curador musical del programa. Chuchi, buenos días. Ahí anda Ceci, ya poniéndose de acuerdo con Chuchín. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Igual nuestra compañera Bertita, dos compañeras secretarias muy amables. Si usted decide llamar a los teléfonos, bueno, una cosa es que usted decida y otra cosa es que funcionen, pero inténtelo. 818-0923, 817-5117. Lupita Páez nos vincula con las redes sociales, esas generalmente no fallan, y le agradecemos mucho. Enrique Reyes, que nos ayuda a vestir el programa, y todos los compañeros, siempre con una gran disposición para echarnos una mano aquí a la revista. Así que, a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radio, y de Raciel Martínez, que es nuestro coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano, les dice: gracias, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Gracias a C. Molina, tuit revistero, vida, salud y bienestar para todos. Igualmente, Vida en Jalapa nos anuncia que hoy se inaugura la FILU. También saludos de Principito, de Orlando, todos ya tuit revisteros, nuestros amigos de la Casa del Lago B. Y los que se vayan añadiendo en los próximos minutos. Bueno, pues son las 8 con 10 aquí en la revista. Tenemos una mañana fresca, Digo, pues, ¿cuál primavera? Está bastante fresca, está como para chamarrita, Quizá bufanda no tanto, pero sí chamarrita y paraguas. Porque sí, está como, aunque el pronóstico meteorológico decía que hoy iban a disminuir las lluvias y que no han sido unas lluvias torrenciales, son las llamadas lluvias de primavera. Pues estos avisos son para la gente que sale muy temprano de su casa y que tienen horario quebrado, ya no van a poder regresar, o a veces no pueden regresar a comer porque viven lejos de la chamba, se tienen que quedar por allá, por acá o por acullá, y entonces pues es necesario andar prevenido, ni modo, con mochila, y ahí trae uno toditito, hasta casa de campaña. Así es Jalapa, nuestra querida Jalapa. Alberto Martinelli, ya también desde muy temprano, pendiente ahí en el tweet, muchas gracias. Pues hoy es viernes, y hay actividad artística, hay actividad cultural, aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, también allá en el puerto Jarocho, así que se las vamos a dar a conocer en este preciso momento. Miren, para todos los niños, mañana vienen de la Ciudad de México el vagón Foro Ambulante. Al frente de este vagón, el maquinista es Hugo Mora. Y bueno, pues es un hombre de teatro, un hombre muy completo que ha hecho, pues, toda su vida, ha hecho de toda su vida un teatro. Y él es especialista en clown, además, rockero al estilo de Alex Lora, canta, toca la guitarra. Es un artista, y entonces va a estar aquí en Jalapa en un espectáculo que incluye cuentos, que incluye danza, que incluye clown, desde luego. Y tómenlo muy en cuenta, porque esto vale la pena. Función de Día del Niño, mañana sábado, dos funciones, a las 12 hay una y a las 5 hay otra. 30 pesillos nada más la entrada, está muy barato, 30 pesos ya, ¿dónde? Va a ser en un lugar que se llama Casa Actopan. Está aquí en el centro, Jalapeños Ilustres número 88. Jalapeños Ilustres número 88. El lugar se llama Casa Actopan. el vagón foro ambulante, función del Día del Niño. Mañana dos funciones, 12 y 5, 30 pesillos. Cuentos, danza y clown. Bueno, pues se inaugura la FILU. La feria va a celebrar la literatura, resaltará el talento, la diversidad de producción literaria en la región. Y desde luego la Orquesta Sinfónica de Xalapa no podía faltar, ¿ya?, para el festejo el día de hoy. Durante 10 días contados a partir de hoy mismo, el Complejo Deportivo Omega de aquí de Xalapa es la sede de la fiesta literaria más importante del sureste mexicano, la Feria Internacional del Libro Universitario, que inicia su vigésima quinta edición, 5 de la tarde, con la entrega del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo y un conversatorio con Marcos Giral Torrente, quien en esta jornada representa al país invitado, España. Marcos visita por segunda ocasión a Xalapa. La primera fue hace 6 años que participó, cuando todavía había el High Festival, cuando junto con Guadalupe Nettel y Julián Herbert habló acerca de la autoficción. Bueno, además de lo ya mencionado, el público tendrá acceso a libros de 55 sellos editoriales. Pues ya los xalapeños ya sabemos, ¿no?, cómo es la FILU. Ya las variantes son a qué país se le dedica, cuáles son las gentes que van a venir. Hoy se espera la visita de un personaje muy querido, que es Juan Villoro. Uno de los conciertos estelares de la FILU es el que ofrecerán hoy a las 8:30 la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Se trata del programa Música y Poder, el Sonido y la Furia, que cuenta con la curaduría de Juan Villoro y la Franco Marcelletti. No, pues imagínense. La audición será en el Complejo Cultural Tlacná, en el que a las 19 horas, a las 7, porque el concierto ya saben que es 8:30, Juan Villoro va a explicar la relación de la música con la literatura y ahondará en las composiciones que podrán escucharse: Obertura de Egmont de Beethoven, Sinfonía de Cámara número 1 de Schoenberg, Esquinas del Mexicano Silvestre Revueltas y, para cerrar, Sinfonía número 6 de Dmitri Shostakovich. La Feria Internacional del Libro Universitario se extenderá hasta el 6 de mayo y todos estamos convocados a participar en ella. Jorge Vázquez Pacheco nos informa que la acostumbrada coordinación entre la Orquesta de Guitarras de Xalapa y el Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, será mostrada nuevamente ante el público regional mediante las audiciones que ofrecerán los niños músicos y el organismo que fundó y encabeza el virtuoso de celebridad internacional Alfonso Moreno. Por cierto, poquito antes de las 9 de la mañana, la maestra Patricia Castillo estará aquí con nosotros, clavecinista. Nos va a hablar del clavecín, del piano y de cosas de música que seguramente nos van a interesar. Las audiciones se han programado para este viernes a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de Coatepec y el domingo a las 12 del día en el auditorio del Instituto de Ecología, que se ubica en el Jardín Botánico Clavijero. Quince años del espectáculo jarocho controvertido, a algunos les gusta, a otros para nada, pero el caso es que ya lleva 15 años. En el Teatro del Estado inician las presentaciones del espectáculo jalapeño Jarocho, conformado por 30 bailarines, 9 músicos. El espectáculo invita a realizar un viaje de color desde el corazón de la cultura mexicana. Las funciones serán a las 5 y a las 9, hoy y mañana. El domingo serán a las 12 y a las 6, o sea, 4 funciones en 2 días, 5 y 9, hoy y mañana. El domingo a las 12 y a las 6 de la tarde, para que nadie se la pierda, que no le platiquen, vaya, que no nos platiquen, ¿no? Pues hay que ir a verlo y ya después nos formamos una opinión. El dueto formado por la chelista Carla Jiménez y el guitarrista Rafael Jiménez presentarán hoy a las 7 de la tarde un atractivo programa que incluye obras del periodo barroco al contemporáneo en la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, aquí enfrente de Radio, aquí en Clavijero y Juárez. El repertorio para esta audición está formado por composiciones de autores barrocos como Boccherini y Vivaldi, además de compositores contemporáneos como Manuel de Falla, Héctor Villalobos, entre otros. 19 horas. La Orquesta Municipal de Jalapa va a ofrecer el domingo 29 de abril a la 1 en el auditorio del IMAC un concierto de música infantil con entrada gratuita, con el objeto de festejar a las niñas y niños en su día. El grupo dirigido por José Pérez Sánchez ofrecerá un repertorio con las melodías que han hecho las delicias de chicos y grandes y que llegaron para conservarse de generación en generación en el gusto del público, por lo que todos estamos invitados. En Oftálmica Cine Testimonios, Oftálmica, muestra internacional de cine que se desarrolla en Jalapa desde el pasado martes, hoy proyectará el programa número 5 dedicado a testimonios. La exhibición de cortometrajes será a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera, con entrada gratuita. Y recuerden también, en el Ágora, por parte del IBEX, se está llevando a cabo una muestra de cine que nos trae la UNAM, o sea que estamos llenos de buen cine, de buen teatro, de buena música, de la fiesta de los libros, aquí en nuestra bellísima y cultural Jalapa. Y una de las tantas actividades que son organizadas aquí en nuestra ciudad con motivos de Día del Niño, una obra con actores y títeres, la Caja de Lisa, la cual será estrenada este sábado en el Foro Casa 13. Foro Casa 13 está en el Callejón del Álamo número 14, en la colonia Venustiano Carranza. Y bueno, también vamos a tener la visita del director del Instituto de Investigaciones Biológicas, el doctor Álvaro González Cristen, que va, no solamente su trabajo importante como investigador, sino lo que hacen algunos investigadores, que es una labor bien importante, que es la de divulgar la ciencia entre los niños, de tal manera que el Día del Niño, el lunes, por parte del Ayuntamiento de Jalapa, él va muy gentilmente a impartir un taller de murciélagos, está bien interesante, en el gimnasio de la Delegación Oeste de Jalapa, donde está el Fobiste, ahí en la Diamante. Entonces, al ratito va a estar con nosotros, siempre es un tema interesante, y para los niños más, porque para esta nueva administración municipal, pues no solamente el Día del Niño es regalarles ahí algún pedazo de pastel o un sombrerito o alguna cosa, sino darles algo más, ¿no? Que se les quede en la mente. Y si ahí, a partir de ahí, se despierta el interés por la ciencia, pues quién quita y por ahí se vaya el niño, ¿no? Entonces, nos parece muy bien que se hagan esfuerzos por parte de la nueva administración municipal y sus diferentes dependencias, como el DIF, como la de, como Cultura, para que haya algo más en los festejos de el Día del Niño. Bueno, a ver qué tenemos por aquí, a ver qué dice Jairo Calixto acerca de las cuestiones de electorales. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Es difícil dilucidar qué es más digno de llevarse: la chamuscada del momento como denominación de origen, si los nuevos spots del Dr. Meat y Chicken Little Anaya contra el peje, donde en un alarde de inteligencia y sentido común lo comparan con Hugo Chávez, prácticamente lo alían con Kim Jong, un EISIS que hasta hace pensar que el PRI y el PAN comparten gastos con el mismo publicista, que debe de ser un genio, o el tremendo soplamocos que le aplicó el ingeniero Cárdenas a la Barrales, alegando que una imagen con ella no significa apoyo, que él está con Marcos Rascón, tómale, para que anda ahí de arrimada, ¿no? Al Bronco no se le incluye porque está en una categoría aparte de la autoparodia, porque cada vez que de su ronco pecho emergen tepocatas y víboras prietas, necesariamente compite contra sí mismo. Y Margarita, que es lo opuesto al carisma, pues no alcanza ni registro, salvo cuando, como ahora, ha trascendido que en efecto siempre ha vivido en su casa, solo que ha ido comprando los terrenos de al lado para hacerse su propia casa blanca. Ay, este Anaya, de veras, yo no sé si es un cotorreo, es el colmo del cinismo, ¿no? Porque dijo, si yo no estuviera en la contienda, votaría por Margarita, cuando que fue a Margarita la que le dio una patada para sacarla del PAN y de la contienda. ¡Qué bárbaros! ¡Pero qué bárbaros! Bueno, como quiera que sea, vuelvo a lo que dice Jairo, está difícil la decisión de competencia, está durísima. Sin embargo, todos estos personajes pueden ser derrotados por los fiscales de la patria, que al enfrentar mediáticamente cualquier situación compleja como el secuestro, asesinato y pozoleo a jóvenes, ya sea en Jalisco, en Morelos o ahora en Oaxaca, siempre salen a poner su cara de chancla, a hacer sus mismas enérgicas condenas, que le dejarán caer todo el peso de la ley a los culpables, que nadie fuera de la ley, que todos dentro, y jaladas por el estilo. No entiendo por qué estos funcionarios de a peso. Ya vimos al señor Javier Olea, de dudosa memoria, salir corriendo de la Fiscalía de Guerrero ante sus notorias incapacidades en cada ejercicio de tremendismo hiperviolento que aterroriza aquellas infaustas geografías. Repiten cual robots, el mismo machote, por lo menos. Le deberían de echar la culpa a AMLOB, ¿no? AMLOB tiene la culpa de todo para estar bien aclimatados en el ambiente político de hoy. Ay, ay, ay, ay, ay, pura gente de bien, como el Gober Aristóteles de allá de Jalisco, que ahora, después de los chicos muertos, qué cosa más terrible esa. Y ya ni quiero entrar en detalles. Quiere salir a marchar en contra del pinche gobierno que él mismo encabeza. No, si les digo, debería de aprender del dúo dinámico de Meat y Anaya, que a la hora de reportar para la sección Así o Más Demagogos, han dicho, le tengo miedo a Andrés como si hubiera dormido con él un mes. Y luego Ricardito declaró, si no fuera candidato votaría por Margarita. Fíjate nada más, no, hombre, si están chuladas, muchachos estos. Bueno, tenemos también otro artículo. Este es de la Jornada, que, bueno, pues es el de Julio Hernández, ¿no?, de El Astillero, que la madrugada de este jueves, de una manera relativamente silenciosa o silenciada, la Cámara de Senadores aprobó una Ley General de Comunicación Social que, en términos generales, mantiene el mismo esquema histórico de entendimientos corruptos entre las administraciones gubernamentales en turno y una gran mayoría de las empresas periodísticas. Ya nos había adelantado Rosa Isela, nuestra experta en estos temas, el otro día, ya desde hace dos semanas, creo. La reiteración de estas complicidades largamente labradas tiene un significado que añade peligro al proceso electoral en curso. En esencia, mediante votaciones mayoritarias encabezadas por el PRI, el Poder Legislativo Federal ha simulado el cumplimiento de la esencia de una histórica resolución en la Suprema Corte. ese virtual desacato debería colocar a los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores en un riesgo de consecuente castigo judicial y en una nueva instrucción para emitir una regulación que evite la discrecionalidad desde la Presidencia de la República. Por lo pronto, gracias a un taimado manejo de los tiempos que dejó casi hasta el final, 30 de abril, la aprobación de la minuta correspondiente y a una redacción gatopardista, siguen intocado el padrón de conducta que ha permitido a las administraciones gubernamentales priistas y panistas, en el caso federal, controlar los flujos de información y acomodar a sus intereses el manejo de los medios de comunicación, a veces para exaltar presuntos logros y en otras para arremeter contra los opositores, pero de una manera, no, mire, ya dejen lo virulento, eso se entiende, porque pues así son luego las contiendas políticas, sino las mentiras, ¿no? Es decir, es como menospreciar a la ciudadanía, a los mexicanos a los que se están dirigiendo, los están insultando con este tipo de promocionales inverosímiles a todas luces, que es un engaño, es decir, ustedes son unos estúpidos, por eso les ponemos esto, porque se lo van a creer. Y eso a nosotros, a muchos, nos da muchísimo coraje, ¿no? Es más, ya me voy. Son las 8:30, las 8:30... aquí en la revista, y tenemos desde luego un poquito de música, aunque espérame tantito, mira, Lupita Colorado nos anuncia que hoy a las 12 en la Facultad de Música, entrada libre, va, fíjate la cantidad de eventos que tenemos aquí en Jalapa, qué maravilla, Mozart, el dramaturgo, taller de ópera, las bodas de Fígaro, hoy viernes de 12 a 2 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Música. La entrada es totalmente gratuita, y si no está uno ahí, está uno en el Museo de Antropología, y si no te metes al Ágora hay cine, y si no te metes al Aula Clavijero hay cine, y si no vas a ver los espectáculos que traen gente que viene de fuera, que considera Jalapa como un polo importante, o sea, de privilegio para venir a presentarse, como es el caso del Vagón Foro Ambulante, que se va a presentar en Casa Actopan, en Jalapeños Ilustres 88, y si no nos vamos a la Filu, y si no nos vamos a Área 51, que están los estridentistas, y si no, bueno, todo eso ahí en Jalapa. Y tenemos también uno que otro programa bueno de radio en nuestra ciudad. Vamos a escuchar un poquito de música que ya tiene listo el maestro Chuchín. Thank you. diferencia en la radio, La Revista. Continuamos. Bueno, faltan 25 para las 9 de Antonio Vivaldi. El movimiento alegro de un concierto para dos chelos. Al ratito va a estar Patricia Castillo aquí con nosotros, clavecinista. Pero antes vamos a platicar, como les anunciaba, con el doctor Álvar González Cristen. Él es director del Instituto de Investigaciones Biológicas. Nos va a platicar de su línea de investigación y de la importancia de divulgar la ciencia, sobre todo entre los niños y los jóvenes, y de un taller que va a impartir en el gimnasio que está acá en el Fobiste, en la zona oeste, en la delegación oeste del actual Ayuntamiento de Jalapa. ¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto me da saludarte, conocerte. Muy bien, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Un gusto estar en este programa de añeja tradición que, ajá, creo que la mayoría de los universitarios hemos oído, al menos por lo menos alguna vez en la vida. No, yo no soy fanático de todos los días, pero frecuentemente estoy oyendo el programa camino al trabajo o ocasionalmente, no solo camino al trabajo, pues. Y bueno, pues aquí decimos que hay revisteros de closet que no salen, y hay unos que tienen un pie en el closet y un pie afuera y no saben todo, no se deciden. Así es, yo debo de ser de closet, yo creo que soy de los de closet. ¿Qué son los más? Eso yo es. También soy de closet. Así Oye, es. Pues mira, la pregunta parece obvia, pero ¿por qué es importante la divulgación de la ciencia entre los niños y los jóvenes? Bueno, el cambio está en los niños, en los jóvenes. Lo que nosotros les transmitamos, les enseñemos a ellos, les darán las herramientas para hacer ese cambio que todos anhelamos. Nosotros con nuestra experiencia hemos decidido que está bien, que está mal, que se podría cambiar de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, pues tenemos que, o queremos, enseñar a los que nos van a suceder, ¿no? Pues cómo hacer ese cambio, ¿no? Uh-huh. Es como pasarles la estafeta. Y en el proceso del desarrollo del conocimiento cognitivo de los humanos, de todos los animales, pues las primeras etapas son muy importantes, porque es cuando se está más permeable a la información, a las nuevas experiencias. Toda la vida se aprende, aunque como dice por ahí un dicho popular, chango viejo no aprende maroma nueva, pero realmente sí, uh-huh. En todo momento se está aprendiendo. Pero en la infancia es la época, es digamos esa etapa del desarrollo donde hay una mayor apertura al conocimiento, aunque sea inconsciente, ¿no? Y en diferentes momentos también del desarrollo de la infancia a la juventud, también son el tipo de conocimientos o de que podemos asimilar. Un niño de kinder pues difícilmente va a aprender conceptos abstractos, claro. Habrá, sí, porque siempre hay un niño por ahí, ¿no? Pero la mayoría no puede. Uh-huh. Bueno, existe creo que la percepción de que la ciencia es algo inaccesible, ¿no? Que es solamente para unos cuantos elegidos, porque es algo inexpugnable y es muy difícil de entender si uno es lego en estos asuntos. Pero de ahí parte la idea de la necesidad de la divulgación, de poner a disposición del vulgo, del pueblo, de la mayoría de la gente, estos conocimientos. ¿Qué tan difícil es aterrizar todo eso que está en el aire, nebuloso para nosotros, para que la gente lo entienda, los niños y los jóvenes más? Bueno, yo creo que no es tan difícil, es una cuestión de educación, uh-huh, finalmente, y si titubeé en un momento es que me vino a la mente una imagen, ¿Cuántos premios Nobel son de origen judío? Es una gran cantidad de judíos que son premio Nobel. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Me he preguntado, sin meterme a estudios profundos y sesudos, pero evidentemente tiene que ver con su forma de pensar, su disciplina. Pero también la apreciación que tienen en sus familias, en el seno familiar, por el conocimiento, por el arte, por la cultura, y esa cuestión de no tener temor en que el hijo aprenda. En sociedades como la nuestra, desafortunadamente, digo, es mi opinión, hay una educación paternal, autoritaria, lineal, sí. Y no hagas esto porque tu papá se va a enojar, y no hagas aquello porque puedes romper el aparato, y por un lado, ¿no? O por otro lado, desafortunadamente, muchos de los de nuestros padres, pues no tuvieron educación, bueno, todos tenemos educación, educación universitaria me refiero, sí. ¿No? Una educación formal. Entonces eso también limita la posibilidad que tengo yo como padre para alentar a mi hijo, ¿no? No puedo contagiar a no mi lo hijo puedo de la contagiar. Pasión por el conocimiento, si, y etcétera. Si yo no leo, ¿cómo quiero hacer que mi hijo lea? Sí, se dan casos y también, sí, pero sí. Hay mucha gente, no es más difícil, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho un gran esfuerzo, que lleva a sus hijos a los museos, que los lleva a cursos de todo tipo, aunque ellos no tengan ese hábito o esa formación, porque quieren que sus hijos progresen en este sentido, ¿no? Entonces, yo por ahí veo el problema, ¿no? Y también tenemos un problema en las escuelas primarias, que de alguna manera no hay las condiciones adecuadas para estimular el desarrollo, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, ¿no? Eso se... Y artístico, perdón, también. Sí, también. Esto se refleja en un rezago de México, digamos, en términos de ciencia y tecnología, ¿o no va por ahí? Pues sí. Parte de los problemas que tiene, por ejemplo, las universidades... de recursos. Parte del problema se refleja, por ejemplo, en las universidades públicas. Ajá. Como nuestra Universidad Veracruzana, que recibe una enorme cantidad de estudiantes desde los puntos más remotos del estado hasta gente de escuelas particulares de la ciudad capital o Orizaba, Córdoba, no sé. Y entonces tenemos esta gran diferencia de formaciones, y eso obliga a a la universidad, pues, trabajar con esto. Y en muchas ocasiones, pues, los muchachos no tienen la formación, no digo yo la aptitud, ni siquiera la actitud, ¿no?, de ser universitarios, pero no tienen la formación requerida para tener esa disciplina que se requiere como universitario, ¿no? Y eso, pues, se adquiere desde la primaria, ¿no? Se adquiere desde primaria. Y evidentemente tiene que ver también con recursos económicos, todo se mueve por esto, ¿no? Y es un problema que se ha abordado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Y en todos lados, de que no hay el suficiente recurso económico para la educación en nuestro país. Para capacitar y actualizar, porque a veces no es cuestión de capacitación, sino de actualización de los docentes en los niveles básicos. Pero yo insisto, el problema no solo está en las escuelas, está en la casa misma. Sí. ¿No? Si yo no tengo una actitud de enseñar, de que los niños exploren, pues, va a ser más difícil, va en contracorriente, ¿no? Bueno, vamos a tener que dar un salto porque, por razones de tiempo, al parte de la divulgación de la ciencia, y a la cual aquí el doctor va a hacer un taller, a realizar un taller el lunes, en el gimnasio que está aquí en la Delegación Oeste, sobre la, la Avenida Diamante, donde está el Fobiste, relativo a los murciélagos. ¿Es tu especialidad? Sí, bueno, sí. Yo soy biólogo, con especial, bueno, mastozoólogo, trabajo mamíferos, y dentro de los mamíferos me he dedicado más a estudiar ratas y ratones, roedores y murciélagos. Y en este caso, el taller es un taller que tengo montado desde hace mucho tiempo. Está renovado, no es el mismo, desde hace más de 20 años, 30 quizás, en el cual utilizamos a los murciélagos precisamente como un medio para hablar sobre qué son los mamíferos, qué son los murciélagos, obviamente, cuestiones de su biología, de su diversidad, de su de la importancia que tienen en el medio ambiente, de los problemas que enfrentan de conservación. Entonces, este taller lo inicié y sigue siendo prácticamente llevado a cabo por estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Biología, o que colaboran y que colaboran conmigo en el Instituto de Investigaciones Biológicas. Uh-huh. Algunos de ellos ya están como técnicos o trabajando, ya no solo son alumnos, y han seguido con estos talleres de divulgación, que cada ocasión tratamos de hacer algo nuevo, ¿no? Porque ya en veintitantos años ya no nos llamaría. Oye, estos animalitos que, pues, a lo mejor a ti te parecen bellos, ¿no? No, son bastante feos. Sí, no causan cierta aversión a los niños, o a los niños no tanto, ¿no? Es curioso, hay dos tipos de reacciones. Hay los niños que, se esconden, ni siquiera los quieren ver, porque a veces también hacemos que los toquen. No los quieren tocar, etcétera, etcétera, y hay a los que les llama la curiosidad. Entonces, en estos talleres, los niños que tienen curiosidad terminan por jalar a los niños que tienen temor. Siempre hay algún niño por ahí, bueno, no siempre, pero muchas veces que para nada, y es que con las fobias no se puede, ¿no? Es muy difícil resolver una fobia en dos minutos. Y con el cine y la literatura, ¿no? Que nos convierten a los murciélagos en vampiros. En vampiros, en el chupacabras, en fin, son... Ahora, ayuda mucho la tendencia en muchos programas de televisión ahora para niños, pues los monstruos con los que nos asustaban a nosotros ahora, pues son los hijos de los monstruos y son niños y, en fin, esa imagen que se tenía de vampiros y de monstruos como malvados, se ha ido diluyendo, siento yo, poco a poco con los programas infantiles que hay, que por ese lado es bueno. Fíjate que hay unas amigas que tienen un espectáculo infantil en donde suben a los niños al escenario y es la lucha entre los animales del aire y los animales de la tierra. Y lo hacen con una cuerda, con ese juego de jalar cuerda, ¿no? O sea, a ver quién gana. Pero aparece el murciélago. Y entonces dice, pero ¿yo de qué lado me pongo, no? Sí. Yo me pongo del lado de los del aire o del lado de los de la tierra. Entonces, bueno, termina jugando con los dos, con las dos partes, ¿no? Claro. Sí, pues los murciélagos son... bueno, son mamíferos, es el único mamífero que realmente vuela, y muchas veces se pensaba, en el nombre viene, ¿no? Murciélago, ratón con alas, ¿no? Entonces se pensaba que eran ratones viejos a los que le salían alas, en algunos casos... Pero son hermanos. Pues primos. No, son primos lejanos, bastante lejanos. Son tan tan cercano un ratón a un murciélago como lo puede ser a un elefante, ¿no? O sea, realmente están muy muy separados, bueno, en la evolución, ¿no? Compartimos muchas cosas, pero están bastante separados. Pero es la cuestión de que en el siglo, bueno, los murciélagos se conocen desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en México los tenemos representados en las pirámides, en iconografía prehispánica de casi 2000 años antes de Cristo. Entonces, es un grupo que se conoce mucho, pero se le ha ligado siempre, ya sea por un lado a la noche, a la oscuridad, uh-huh, a la maldad, pero también a la fertilidad. Entonces, tienen esa postura de que no sabemos si son buenos o son malos. Pero en ese sentido, todos los seres, tengo entendido, que tienen una función dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Es decir, son benéficos de alguna manera. Claro. O no, depende, ¿no? Sí. ¿El murciélago? Mire, yo siempre les digo a los muchachos que en la naturaleza no hay organismos plaga, en un ambiente natural. El concepto de plagas en términos económicos, en el daño que me hacen a mí como humano. Entonces, si yo tengo un maizal y se me surge un chapulín que se come todo el maíz, es una plaga. Pero en el ecosistema, a lo mejor tengo una explosión poblacional que va a ser regulada por otros bichos, y son ciclos dentro de la naturaleza. Pero eso es cuando estamos hablando en un sistema en equilibrio que se puede regular y, en fin, en ese sentido. Entonces, los animales no es que tengan una función, sino que forman parte de un sistema donde su forma de vida se refleja beneficiando o afectando a otros organismos. Y los murciélagos, pues, dispersan semillas, polinizan flores, controlan o consumen, porque para no contradecirme con lo que acabo de decir, consumen grandes cantidades de insectos, de ranas, inclusive de lagartijas, de alacranes, en fin, de muchos artrópodos. Hay los que comen peces, los que comen frutos. No todos son hematófagos. No, de los que se alimentan de sangre, solo hay tres especies, las hay en México. Se supone que las tres hay en Veracruz, aunque formalmente en colecciones solo hay dos, demostrado que sí las hay. Atacan al ganado, atacan a las aves, en el medio ambiente natural, le chupan la sangre a los monos, a los animales que duermen en la noche, de ahí vienen ya los mitos. Eso es. Uh-huh. Y los mitos vienen desde los primeros relatos, cuando el inicio de la colonización por los europeos en América, cómo les chupaban a los europeos los vampiros, ¿no? Bueno, sí. Ay, doctor Álvaro González, pues tenemos que cortar la plática porque tenemos más invitados, pero esta plática continúa el lunes 30 en el gimnasio de ahí del Fobiste, en la Diamante. ¿A qué horas va a ser? Estamos citados a las 10 de la mañana. Uh-huh. Nosotros llegamos antes para montar, pero es 10:30 me parece que es el inicio. El taller es gratuito, pues sí. También los papás pueden estar, los claro, hermanos. Está orientado para niños, pero por las actividades. Pues sí, además si no sabemos gran cosa del asunto, sí. Pues sí. No, y está para todo, para toda edad, porque como no sabemos qué tipo de niños van a llegar, o sea, si van a llegar de preescolar o tal, tenemos una gama de actividades. Pues muchas felicidades al DIF municipal por esta labor. Decíamos, no solamente de darles un juguetito o algún pedazo de pastel a los niños en su día, sino esto que se van a llevar claro, en la mente durante mucho tiempo. Sí, es un gusto para el instituto, para mi equipo, para el instituto, para la universidad, poder colaborar en este tipo de actividades. Claro, claro. La universidad, ustedes lo saben, tiene un gran equipo de divulgadores de la ciencia. Hay que aprovecharlos. Y hay que aprovecharlos. Pues, ¿sí? Y el municipio nos está dando los espacios, pues por supuesto que lo vamos a aprovechar. Muy bien. Y bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Mucho gusto, No, felicidades, pues, a la orden. Por ahí estaremos el lunes. Gracias. Con el niño que llevamos dentro. Bueno. Para ocupar un lugar muy, muy común en esos días. 5 minutos antes de las 9. Adelante, gracias. Chuchín. Guess that you'll be still. The night died way too young. This feeling is alive and well. And you get a full line in your head. Ooh, ooh, Ninguno es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Thank you. Patricia Castillo, maestra de música. Buenos días, Carlos, qué gusto estar contigo. Revistera. Revistera, activista, sí. En fin. Y además, no sé cuánta gente ejecuta este instrumento del clavecín aquí en Jalapa, no son muchos. Pues es que es realmente muy difícil, en primeras, adquirir un instrumento. Después darle el mantenimiento, porque como sabes es un instrumento que tiene uñas para que rascan las cuerdas estas uñas. Y entonces, ¿no es pariente del piano? No, es más pariente de la guitarra, del arpa, del salterio. Es que como la forma. Claro, la forma y uno toca teclas, pero el sonido es digamos parecido. Por eso un dúo con guitarra, por ejemplo, es excelente porque ahí no te estás tapando y está muy equilibrado el sonido. Entonces, bueno, me dices que cuántos. Aparte, ya lo tienes el instrumento, tienes que saber afinarlo, tienes que saber darle mantenimiento, tienes que transportarlo y pues cada rato puede pasar que se te rompe una cuerda, que se te acaba una uña, entonces tienes que estar... ¿Y quién afina? Pues yo. O sea, si el propio clavecinista no sabe, pues es una tragedia porque es muy seguido que tienes que afinarlo. Y con estos cambios, pues es a veces casi diario, ¿no? Si estudias, por ejemplo, el recital que di hace 2 semanas, pues tenía yo que estar afinando todos los días. Y luego llevar el instrumento a la facultad con todo lo que implica, ¿no? El transporte y a ver quién te va a ayudar. Los muchachos se portaron lindísimos, los estudiantes. En fin, es toda una... Y tienes que llevar tus herramientas, porque qué tal si en el mero concierto pasa algo. Entonces andas con tu maletín. Como doctora. Oye, pero ¿y si sales fuera de Jalapa? Pues mira, yo hace años me iba a toda la República. ¿Y tocas en otros instrumentos? No, no, con el tuyo lo llevas para todos lados. He ido a Chiapas, a Monterrey, a un chorro de lugares con él. Pero pues ya van pasando los años y como que ahorita prefiero estar aquí en el estado. Además, las reglas han cambiado y entonces necesitas muchos permisos. ¿Sí? Y en Puebla yo he tenido muchos problemas con la policía. Entonces, mejor aquí en Veracruz. Fíjate, y cuando toco más afuera, pues sí pido que me den un instrumento. Enrique Salmerón, es un placer en esta mañana escuchar el arte de Patricia Castillo en la revista. Eso es lo que decimos. Cuando nos dijo que iba a venir, dijimos sí. Y además le pedimos a Héctor Campos su tiempo. Cosa que le pues muchas gracias, mucho. Héctor. Bueno, entonces este es un disco que se va a presentar. En la Filo, sí. En la y Filo. Este es un proyecto de año sabático. Y cuando quise entrar al año sabático, dije, bueno, ¿qué hago? O sea, ya tantos años, yo ya en realidad me podría jubilar. Y este instrumento, tú me preguntabas hace rato, ¿cuántos clavecinistas hay? Sí hay gente interesada, sí hay una chica que tiene un clave y otro por ahí, y de repente yo les presto a los que quieren grabar, ¿sí? O tocar, o se los alquilo, y porque pues sí me interesa que haya difusión, pero es de veras difícil. Entonces, bueno, pensé, quiero hacer un disco, pero no de clave solo, yo ya tengo uno. Quiero que haya sonoridades combinadas. Entonces, como he tocado con mucha gente ya, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hago algo sola? Hago algo con dos claves, porque tengo dos claves parecidos. Dos instrumentos. Sí, muy parecidos, por azares del destino. Son del mismo constructor, de un ¿dónde constructor se consiguen? Italiano. Los conseguí en Génova. Oh. Allá a la vuelta. Sí. Entonces, pues tengo esos Clavoderos. Dos. Sí. Y luego tengo un marido que toca maravillosamente, entonces Alfredo Sánchez, pues vamos a hacer una obra para guitarra y clave. Tengo el ensamble Galante, no sé si sabes que lo fundamos la maestra Natalia Valderrama y yo hace muchísimos años. Entonces con él también hice unas obras de Ramo. Después una cantante que no sé si conoces, Insuni Cardel, es una soprano que tiene una voz preciosísima, que ahorita ya se fue, desgraciadamente estaba aquí en la universidad. Y con ella hice una obra de una mujer, entonces eso también me interesaba, que hubiera una compositora, para que hubiera de todo. Y una obra para de siglo XX, de Horacio Uribe, Preludio y Tocata, que es una obra fantástica, muy loca, porque está llena de clusters y mi pobre clave queda... ¿Qué son clusters? Clusters son cuando tocas muchas notas al mismo tiempo, yeah. ¿Sí? Entonces queda el pobre clave pues bastante desafinado pero es una obra fantástica. Y bueno, finalmente quería yo, siempre fue el sueño de mi vida tocar el quinto Brandenburgo de Bach. Claro. Y les dije a los músicos que conocía, amigos, bueno, se lanzan, pero tiene que ser con instrumentos barrocos, tiene que ser una afinación barroca. Y pues todos dijeron que sí y grabamos en mi casa y fue maravilloso. ¿Cómo es una afinación barroca? ¿No es lo mismo? Es que el la con el que afina la orquesta ahora es 440. Es los hertz, ¿no? Y antiguamente se usaban otras afinaciones y muchos instrumentos están construidos con esa afinación, como la flauta, por ejemplo. Entonces, pues esa flauta está en 415 y no puede ni subir ni bajar. O el fagot barroco, que también grabé con fagot, con el maestro Rex Gulson, que yo creo que es el único fagot barroco que existe en México, no conozco otro. Entonces, pues había que aprovechar la amistad, el entusiasmo, estos músicos fantásticos, y pues así. Así quedó, ¿no? Con todo eso que te digo. O sea que en México no se fabrican... ¿Qué? ¿Instrumentos barrocos? Sí, por ejemplo, clavecines, sí hay constructores. Hay. Hubo uno maravilloso, Martin Seidel, que murió desgraciadamente antes de cumplir los 60 años. Él fue el que hizo la mayoría de los instrumentos aquí en México. Él fue esposo de Luisa Durón, que ella es, digamos, pues la primera que introdujo el clavecín en México y que tocó durante años. ¿El clavecín se remonta a qué época? Bueno, podemos ver así en esculturas, en pinturas, desde el 1450, 1400, pero en realidad así ya para que se empezara a usar, pues sí fue como a principios del siglo XVI, y como instrumento también solista, porque generalmente era así como, todas sus piezas venían del laúd, ¿no? Era como... Como, bueno, vamos a tocar en el clave, las piezas que se tocan en el laúd, y poco a poco se fueron haciendo piezas ya exclusivamente para el instrumento, y bueno, así se fue desarrollando la escuela francesa, la escuela italiana, porque debemos pensar que en esa época pues estaban lejísimos los compositores. Pues sí. Entonces, incluso tienen un lenguaje muy diferente. Incluso su manera de hacer ornamentos, o sea, las notitas chiquitas que son rapiditas, tenían diferentes signos y diferentes maneras de hacer esos signos, de ejecutarlos. Entonces es todo un mundo de maravilloso. Y debe ser muy exigente, ¿no? Tienes que estar todo el tiempo... Pues es como el piano, ¿no? Por eso... Es un mundo hermoso. Mucha gente lo critica al clave porque no puede subir y bajar, o sea, no puede hacer un creciendo, de quedito a fuerte o de fuerte a quedito. Es un solo plano. Pero tenemos otras formas de expresividad. ¿Es lo mismo clave, clavecín que clavicémbalo? Clavicémbalo, clavecín, clavicímbalo, semchémbalo. Clavicordio. Solo clavicordio es otro. Ah. El clavicordio es más pariente del piano, porque ese sí percute la cuerda. Ajá. Sí. Yo hice por ahí un libro que también se presentó en la FILU en 2007, en donde explico todo esto de las costumbres de interpretación, cómo son los instrumentos, y está publicado por la universidad. Entonces, bueno, pues te platico de este disco. Sí. La cosa que, bueno, ¿dónde vamos a grabar? Entonces, pues la primera cosa... Esa es otra. Sí, fue, bueno, escoger el material, que me dijeran que sí, todos los músicos, que se comprometieran. Y después, bueno, pues en mi casa, porque ahí están los clavecines y no hay espacio en ningún estudio de grabación donde quepan. Y además no lo va a estar llevando y trayendo. Bueno, pero tiene la acústica, obviamente. Sí, tiene la acústica. Necesita, ¿no? Es en el bosque, como sabes, vivo en un lugar maravilloso donde me acompañan los pajaritos y... Pero también me acompañan las ranas y las chicharras y los pericos. Y los perros de los vecinos. Entonces, pues echamos la suerte. Llegó Norberto Cuevas, que es así mi mano derecha del ingeniero de sonido. O sea, ¿al aire libre? No. Ah. Llegó con su camioneta, con los instrumentos, con toda la instrumentación para grabación. Y ya nos instalamos ahí. y pues esperábamos que no lloviera también o que no hicieran fiestas los vecinos. Ah, por eso la grabación fue al aire libre. No, al aire libre, ver, no. Entonces... Ahí en mi casa, en las salas, quitamos sala, quitamos todo. Pero y como quiera, el ruido de afuera. Pero como quiera, es muy silencioso si no hay ruidos externos, pero no puedes aislar como aquí en esta... Ni ir a decirles a los vecinos, shh, tantito. Sí. Ay, una vez me acuerdo que un pajarito se metió, ¿no? Y al final, y hasta le dije a Norberto, bueno, pues lo dejamos. Y ya no, dijo, bueno, vamos a intentar quitarlo. Pero fue así como mágico, porque nunca llovió. Está, si le tú oyes el disco, ¿no crees? Qué belleza, ¿no crees que está hecho en el bosque de niebla? ¿No? Así que eso también me gustó mucho. Qué maravilla. Entonces, ¿cuáles fueron los instrumentos, los músicos? Pues como te decía... fagot. En una obra que es son unos conciertos de clavecín que escribió Rameau, que fue su única contribución a la música de cámara, porque casi toda su obra para clave fue para clave solo. Hizo unos tríos en donde puede ser con violín, con flauta, con gamba o con cello. ¿Cuál es el continuo? El continuo es el clave, el clavecín. Ajá. Que muchas veces va acompañado con el cello o con el fagot, que llevan el bajo. Digamos, es como la parte rítmica, como ahora en la música moderna se usa pues la percusión, ¿sí? Ahí llevas el ritmo y llevas la armonía también. Mm. Ese es el continuo. Entonces, casi todas las obras barrocas llevan continuo. Uh-huh. Pero estas, quitas la parte continua y son solistas. O sea, todas las obras que grabé, el clave es muy importante. Y entonces, combinándose con estos instrumentos, pues te das cuenta si te gusta, si no te gusta, con cuál se lleva mejor. ¿Podemos oír un poquito? Por supuesto. ¿Cuál sería? A ver, ya quedé con Chuchín. Ah, ya quedaste con Chuchín. Otro poquito. Es que ya lo cortamos. Ah, bueno. Yo tuve la culpa, pero bueno. Es que es un andante y un alegro muy bonito, un fandango. Uh-huh. Entonces es una pieza así que puedes casi te puedes parar a bailar. Muy, muy bonito. ¿Nos lo vas a dejar? Todavía no, porque todavía no. Hoy me los entregan. Ah, bueno. Entonces este es un domi que me dieron. Ah, apenas. Pero te prometo que la semana que entra te traigo uno y pues ojalá y se pueda estar pasando. Claro que sí, ¿sí? Con todo gusto. Sí. Y bueno, la orquesta también fue, pues nada fácil, ¿no? Porque violines, eran unas chicas muy lindas, una de la orquesta sinfónica, otra trabaja en Veracruz, entonces venía a los ensayos. El solista del violín vino de Guatemala, la maestra de flauta fue Natalia Valderrama, y pues también... ¿Y hay una dirección aparte? Ese concierto generalmente se dirige, pero como éramos nada más 8, digamos, y como ensayamos mucho, pues lo hicimos sin director. ¿Pero cómo? Pues, vaya... Uno da las entradas con nuestros movimientos. Ajá. Generalmente es el clave y el violín. Como estamos juntitos así en un círculo, por ahí hay un video en YouTube que hicimos de uno de los ensayos. Claro que no es ya la grabación del ¿cómo disco. ¿Cómo lo buscamos? Pues creo que es Quinto Brandenburgo en vivo. Ajá. Y ahí ves hasta pues cómo estábamos dispuestos en la sala. Te mando muchas felicitaciones a un amigo del programa que se llama Antonio Licea y su familia. Muchas gracias. No, pues es un deleite para todos los que nos gusta la música de cámara. Sí, sí. Pues es como pues dar a conocer este universo, porque es un universo. Y por eso Lucen Sonorus Mundus, porque es así le puse al disco. Ya hablábamos de esta tranquilidad y esta cosa que te produce la música en estos momentos tan necesario, ¿no? Así. Para reconfortarte de todo, ¿no? Pues es que si no tienes algo así, si no tienes una meditación, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? Porque para mí la música es como una meditación. Pues sí. Y yo creo que por eso los músicos pues vivimos tan felices. O al menos yo gozo cada instante de tocar, de estudiar, de dar clases a mis alumnos. Entonces pues digo, así como que dice uno, híjole, qué lotería me saqué en la vida de dedicarme a esta maravilla de música. Y que aparte el piano pues también me fascina. Entonces por eso di mi conciertito el otro día con la y mitad. Tienes un marido tan talentoso en la música. Pues sí. De veras que eres privilegiada. Y luego mi hija que también toca increíble. Pues así como que bueno, está la familia. Oye, ¿y entonces cuándo va a ser la presentación? El sábado 28. O sea, mañana a las 12 horas en el Salón Emilio Carballido del Deportivo Omega. Dentro de la filo. Sí, ahora te tengo una sorpresa. 12. Fíjate que yo había invitado a Horacio Franco como presentador. Ay, sí. Ya estaba puestísimo para venir, pero le salió un concierto porque pues ese hombre está muy ocupado. Solicitado, sí. Pero fue un lindo y entonces me mandó un video con un poquito para pues presentar el disco, para que aunque no esté físicamente está ahí. Entonces vamos a pasar el video. Y luego pues está la rectora, la doctora Sara, que también me hizo el favor de estar, y Memo Cuevas, que ha sido mi amigo de toda la vida y me conoce de todos, yo creo. Y la directora de la Facultad de Música va a estar como moderadora. ¿Es uno de los salones que está arriba? O el salón la verdad principal? No sé, yo al ratito tengo que ir a conocer. Bueno, ahí preguntamos. Sí, parece ser que es uno de los salones grandes. Entonces, pues, pensamos que no valía la pena llevar el clave y tocar en vivo porque, pues, hay mucho ruido. No, sí, no se puede. Entonces, mejor vamos a llevar una consola y a lo mejor algún ejemplo como aquí en radio. Sí. ¿No? Alguna cosita. Patricia, pues, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Carlos. Y muchas gracias por ser revistera, porque los presumimos mucho a los revisteros como ustedes. Sí, además ahorita tenemos que estar muy atentos con estas elecciones sí, y todo. Sí. Convencer a la gente de ideales que tenemos. Sí, porque además es aguerrida esta Patricia y su hermana. Bueno, pues me dio mucho gusto. Saludos a Alfredo y mucha suerte. Muchas gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Sí, seguimos escuchando otro pedacito de él. marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Después es que me preguntan el título del disco, pero es un demo apenas. Hasta la próxima semana que nos lo entreguen, bueno, porque se ofreció Patricia a obsequiarle aquí al programa uno, ya les damos el título y a dónde se puede conseguir y todo esto, ¿eh? Elisa Blanchet, qué gusto me da saludarte, le manda muchas felicitaciones a Patricia Castillo por este disco y su presentación mañana a mediodía ahí en la Filu. Y me piden informe sobre Juan Villoro. Bueno, va a estar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, uno de los conciertos estelares de la Filu, es el que ofrecerá a las 8:30 la orquesta, y se trata del programa Música y Poder, el sonido y la furia, que cuenta con la curaduría de Juan Villoro y de la Franco Marcelletti. Esto está digno de presenciarse, ¿eh? Ojalá que haya boletos. La audición será en el Complejo Cultural Tlacna. Hoy, a las 19 horas, Villoro va a explicar la relación de la música con la literatura, fíjense. Y ahondará en las composiciones que podrán escucharse, ¿no? Egmont de Beethoven, la Sinfonía de Cámara número 1 de Schoenberg, Esquinas de Silvestre Revuelta, la Sinfonía número 6 de Shostakovich, esto es la información. Pero además, bueno, ya me hice bolas, pero esa es la información. Bien, pues ya nos vamos, que tengan ustedes un buen fin de semana. Carlos Garrido ya llegó aquí en medio de una banda y de bombos y platillos y porras y todas sus huestes que vienen aquí a dejarlo aquí a las instalaciones. ¿Cómo estás, tocayo? Para su programa que inicia en unos segundos más. Vamos a despedirnos con La Vela Puerca. Pásenla bien. Flores viene a pisar.